el pibe, la pelota, la soledad, la infancia y el doctor Rafael Bielsa. Cuando yo era pibe jugábamos al fútbol los sábados y los días de lluvia eran días terribles porque obvio, no se podía jugar al fútbol. Hasta que un día llovía a mares y yo tenía tantas ganas de ir a jugar al fútbol que me fui a jugar solo, no había nadie. Entonces puse dos prendas de vestir armando un arco y otras dos armando otro arco y jugué yo solo, armé dos equipos, ¿no? Y transmitía el partido. Y hacía un poco de trampa porque en la formación de Newell's metí a algunos jugadores que me gustaban muchísimo, que no jugaban en Newell's en ese entonces. Y uno era puntorero, precisamente.